El Bolsón, Río Negro. En El Bolsón también se realizarán actividades en el contexto de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Organizado en conjunto por Radio Fogón, FM Alas, el Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos, el ZUM del Barrio Irigoyen, entre otras organizaciones, se realizará este sábado 31 de agosto una actividad que convoca a familiares y amigos de víctimas de violencia policial en nuestra región y a público en general, con la intención de concientizar sobre un accionar estatal que no ocurre por casualidad ni como un error esporádico, sino que es parte de un funcionamiento que cuenta con el aval gubernamental y que solo se puede parar con el pueblo organizado y en la calle. Charlamos con Ada Auyelo, integrante de FM Alas, quien es parte de la organización. El sábado 31 de agosto, en El Bolsón, Río Negro, Puelmapu, estamos organizando un encuentro para conversar y proyectar un documental que se llama Nunca Digas Nunca, que es un documental que recorre casos de gatillo fácil en la Argentina desde que regresó la democracia con el gobierno de Alfonsín hasta el año 2014 con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, un pibe víctima de gatillo fácil, para conversar justamente sobre por qué son políticas de Estado, por qué la marginalización de los pueblos y de determinados sectores de la sociedad, por qué se decide aniquilarlos, asesinarlos, llevarlos hacia las periferias, no garantizarles derechos, sino todo lo contrario, atentar contra sus derechos. Para charlar todo eso nos juntamos FM Alas, la organización, el colectivo de militantes por los derechos humanos de acá de la localidad del Bolsón, y el ZUM del barrio Irigoyen junto a otra radio amiga que es Radio Fogón y el apoyo de otras radios también comunitarias alternativas populares de aquí de la comarca a discutir esto. Y elegimos el ZUM del Centro Cultural del barrio Irigoyen, que tiene una biblioteca en construcción y también articula con el Servicio de Salud Mental, porque nos parece importante poder hacer estas actividades y poder charlar estas cosas en espacios barriales, que es donde más sucede y donde el amedrentamiento y la intimación de las fuerzas policiales y las fuerzas represivas del Estado en general más actúan y con más violencia y más, de manera más cruda lo hacen. Nos interesa esto, poder pensar en el sur, en el Puelmapu, estas problemáticas que parecen ser tan urbanas pero que no lo son. Una localidad en la cual la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado marcó realmente una situación muy angustiante y también visibilizó algo que es la persecución hacia una identidad, hacia un pueblo que es el pueblo mapuche y el pueblo mapuche tehuelche, en contraposición y en relación a lo que fue el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel Guillem y el diferente tratamiento que recibió por parte de los medios y por parte de la sociedad en general y la presión social que se generó en un caso y en otro. Los dos casos recordamos que están impunes y que no se ha hecho justicia ni del orden Winca ni del orden que estamos queriendo construir, que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la armonía de vivir en la tierra, la armonía de poder habitar los espacios que querramos habitar, de las maneras que los queremos habitar, entre todos, entre todas y entre todes, respetando las diferentes cosmovisiones y respetando los diferentes procesos y recuperación de modos de vida. Y frente a esa comparación, si se quiere, de lo que fue el caso de Santiago Maldonado y el caso de Rafael Nahuel Guillem y el diferente tratamiento que se le ha dado por parte de la sociedad y de los medios, teniendo en cuenta que la sangre de un mapuche no vale, no parece valer lo mismo que la sangre de un huenuy, de un compañero blanco más urbano que se solidarizó con la causa del pueblo mapuche, nos parece importante poder charlar esto acá en el territorio, charlar cómo los pueblos mapuches han sido llevados hacia las periferias de las urbes y o mueren aparte por parte de las fuerzas policiales cuando quieren usarlos de mula o para robar